acercarnos a Él con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestras tristezas, con nuestras preocupaciones, con las crisis por las que muchas veces estamos atravesando, y le vamos a decir: Señor, a veces cuando queremos hacer algo no se cumple lo que deseamos, pero que se haga tu santa voluntad, porque seguramente hoy vas a derramar grandes bendiciones sobre nosotros. Cada uno de ustedes en el día de hoy le va a presentar al Señor algo: una sanación, la solución a su problema, la solución a su crisis, al conflicto que está viviendo en su familia, con su pareja, con sus hijos, con aquellas personas a las que ama pero que no está muy buena la relación, aquel problema de inmigración por el que está atravesando usted o algún familiar o amigo. Le vamos a presentar a aquella persona que en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Nicaragua, Salvador, Santo Domingo, República Dominicana o Puerto Rico, de donde usted venga, esa persona ya está pidiendo oración y hoy se la vamos a presentar al Señor. Padre Santo, te presentamos este día, esta comunidad, todos los que con fe y con buena voluntad han venido a escuchar tu palabra, a enriquecerse, a vivir una vida espiritual más nutrida. Padre, aquí estamos para hacer tu santa voluntad. Todo esto te lo ofrecemos y te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, para los que no me conocen, yo soy el padre Fernando Echeverry. Yo soy colombiano, soy de Medellín y hace ya algún tiempo trabajé en Brooklyn. Ahora estoy trabajando en Long Island, en Valley Stream, cerca del aeropuerto Kennedy. Y para mí es una gran alegría poder estar con ustedes aquí por primera vez. Esta es la primera vez que los visito. Cuando yo voy a presentar algún retiro, algún tema, algún trabajo, quiero que sepan quién soy yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy hablando y usted sabe por lo que yo pasé, usted va a valorar más mi presencia. Y no solamente la presencia del Padre, sino el poder de Dios que a través de la predicación quiere regalarle a usted una bendición. Y es porque yo no debería de estar aquí. Yo debería de estar hace muchos años en el cementerio. Nada más y nada menos, no les voy a contar toda la historia mía, porque yo sé que algunos que ya me conocen ya la han escuchado en el CD que yo tengo, en el DVD que me han visto en televisión. Pero solamente para aquellos que no me conocen, sepan que yo soy un milagro de Dios. Porque yo nací muerto, a mí me dio poliomielitis a los 4 años. Yo estuve desahuciado por 3 médicos en Colombia de pancreatitis. Y esa historia no se la voy a contar, porque esa historia ya está grabada y ustedes la pueden escuchar después. Pero aquí, en esta parte, yo estuve hace 5 años en televisión, aquí entre Queens Boulevard y Woodhaven. Hubo un accidente grandísimo. Seguramente si usted vive aquí se acuerda que hasta los helicópteros paraban por aquí hace 5 años y yo tuve un accidente grandísimo. Y cuando paso por ahí me estremezco, me echo la bendición y digo: Señor, gracias. De tantas formas y de tantas maneras, en tantos momentos de mi vida, he sentido un amor tan grande de Dios por mí que yo digo: Señor, ¿qué quieres de mí? Y yo por eso cuando voy a una parte a otra dejo que Dios use mi boca para transmitir su palabra. Y solamente para que tengan una idea, hace 5 años estaba haciendo un proyecto para ayudar en un proyecto de la fundación que yo tengo que se llama Ready to Learn. Íbamos a recoger mochilas con útiles escolares para niños colombianos, ecuatorianos y dominicanos. Y me iba a ir porque me iban a dar una donación de cuadernos. Y yo iba en mi carro y cuando venía por Woodhaven, a la altura del cementerio, iba aquí en el carril de la izquierda y cuando venía por el carril de la izquierda, El semáforo se puso en amarillo y yo fui parando cuando vi que por el retrovisor vi un hombre que estaba haciendo zigzag pasando hacia todo el mundo y se metió por mi carril y venía a toda velocidad y se me quería pasar y yo dije, no va a alcanzar y me va a pegar y yo aceleré. Cuando yo acelero, este hombre hace una derecha para sorpasar mi carro y me pegó en la punta de mi carro y como con el arrancón yo perdí el control y me fui y crucé la división donde vienen los carros de frente. Y me pasé, y venía un carro grande a toda velocidad, y yo grité, Dios mío, sálvame, y cerré los ojos, puse mis manos contra el volante, tiré mis pies contra el piso, y aquí en el espaldar, y ese carro me pegó, y me tiró contra el poste de la luz, y cuando yo voy despertando, vi un humo, yo creí que ya estaba llegando al cielo. Y mentiras que era que mi carro se estaba quemando. Y la gente con extintores estaban apagando el carro. Y yo estaba cansado, el motor se me vino acá. Y después se paralizó todo, el carro grande que me pegó también se volteó. El otro carro también se volteó, el que me pegó, todo se paralizó. Por eso ese accidente fue uno de los más grandes en ese año. Y estaban filmando, llegaron los bomberos, llegó todo el mundo. Y como no podían abrir las puertas, acabaron de quebrar los vidrios y me pusieron una manta aquí. Y empezaron con motosierra a cortar mi carro, con motosierra. Y después se montó un bombero encima de mí, a tratar de sacarme. Y dijo uno, yo creo que le vamos a tener que cortar las piernas. Y yo inconsciente, medio inconsciente, decía, no, señor, piernas no. Yo no sentía las piernas tampoco. Pero como el motor estaba aquí, metieron las tijeras y empezaron a cortar. Y me cortaron los pantalones, me cortaron la chaqueta. Y después me sacaron así, casi pegadito al motor, y me pusieron en el suelo. Eso fue un 18 de diciembre. Hacía un frío. Y me pusieron el cuello aquí, me pasaron a la ambulancia y le va diciendo un paramédico al otro, ¿has visto a este hombre? No le tuvimos que cortar las piernas. Y le dice el otro, no tiene ni un morado. Y entonces va diciendo, eso es raro, porque siempre cortamos piernas, manos, muertos, heridos llenos de sangre, y este hombre no tiene una gota de sangre. Y cuando llegamos, entonces va diciendo, ese es que tiene que tener un angelito en el cielo, dice uno. Y entonces yo decía dentro de mí, si ustedes conocieran el don de Dios y quién es el que está aquí, decía yo por dentro. Cuando llegamos al hospital, en emergencias, le va diciendo el paramédico, doctor, esto es increíble, mire, pasó esto, y le contaron cómo fue el accidente. Y mire, doctor, no tiene una gota de sangre, eso es increíble. Y dice el doctor, ah, eso es muy normal, es que este hombre está reventado por dentro. Y yo decía, ay no, reventado por dentro no. Y cuando me fueron dizque a hacer exámenes de todo, me hicieron exámenes, y reventado quedó el médico cuando vio que yo no tenía nada. Y en ese momento me dice el doctor, ¿usted quién es? Y yo le dije, yo soy el padre Fernando. ¿Usted es sacerdote? Con razón Dios lo salvó. Porque usted no tiene nada malo dentro ni nada malo afuera. ¿Qué fue? Y le dijo, yo soy ateo. Pero si usted tiene un Dios, ese Dios lo salvó, porque son muy escasas las personas que tienen un accidente de la magnitud que me dijeron que tuvo y que usted no tiene un rasguño. Y yo le dije, es que Dios me ama mucho y yo estoy trabajando mucho por los pobres en mi país y en otras partes, por eso Dios me cuidó. Y después estuve 12 horas hospitalizado ahí en urgencias. En esas 12 horas entraron 5 accidentes, hombres, mujeres. Todos murieron. Y cada que le ponían la sábana así, yo me echaba la bendición. Gracias, Señor, porque no soy una estadística más de los muertos en Nueva York. Después me fui para la casa 3 días porque yo estaba muy cansado, tantos golpes. Y fui a averiguar el reporte de la policía. El hombre que me pegó estaba drogado y lo metieron a la cárcel. Y me averigüé dónde habían llevado mi carro chocado. Y era por aquí cerca, no me acuerdo dónde, hasta por acá. Y fui y le pregunté, llegué con un amigo mío, con filmadora y con cámara, porque quería documentar el hecho. Y entonces le dije, señora, buenas tardes, le dije a la señora encargada, yo vengo a ver un carro que negro, Mitsubishi Galán, que tuvo un accidente la semana pasada. ¿Me puede mostrar el carro? Y dice la señora, ¡ay sí, ese carro! Si supiera que todos los que pasan por enfrente se echan la bendición para orar por el eterno descanso del muerto. Y yo le dije, ¿sí? Y me dijo, eso quedó peor que una chatarra. ¿Y usted quién es? Señor, ¿usted quién es? ¿Usted es familiar del muerto? Y yo le dije, no, yo no soy familiar del muerto, yo soy el muerto. Y esa señora no lo podía creer. Esa señora dijo, pero eso es increíble. ¿Usted estaba ahí? Y le dije, sí. ¿Y usted quién es? Para que Dios tuviera misericordia de usted. Y yo le dije, soy el padre Fernando Echeverry. Un sacerdote. Dios lo ama demasiado, padre. Venga, vea su carro. Cuando voy y lo veo, mis ojos no daban crédito a lo que veía. Me puse a llorar y en el carro, en mi asiento, yo siempre cargaba un libro que se llama Las Huellas de Dios. Y agarré el libro y me lo puse aquí y dije, Señor, sí que estás dejando huella conmigo. Y detrás había un cartel grande de unas imágenes que me regalaron que dice, Jesus is our Savior. Jesús es nuestro Salvador. Y la señora agarró eso y dijo, y no solamente el suyo, padre, regáleme esta estampa también para mí. Hoy yo quiero que ustedes sepan que Dios me ha cuidado, me ha consentido, me ha dado tantas vidas otra vez. Por eso, ahora que no pude llegar a tiempo porque tenía un funeral que se atravesó, pero las cosas de Dios son así. Seguramente era porque esa familia, Dios tiene siempre un propósito con todo lo que pasa. Y a veces uno tiende a desesperarse porque uno quiere que las cosas salgan como uno las prepara. Pero Dios tenía un propósito en ese funeral. Y era que el esposo de la señora que murió no es creyente. Y cuando escuchó mi predicación, me dijo cuando terminé, Padre, nunca había escuchado un mensaje como el que usted dio en el funeral de mi esposa. Y no solamente le prometo a Dios, sino a usted también, que de ahora en adelante, primero que Dios me perdone, porque yo nunca vengo a misa, pero en el nombre de Dios y de mi esposa, de hoy en adelante, voy a seguir yendo a misa. Y cuando él me dijo eso, yo dije, ahora sé por qué Dios hizo esperar a la gente de Resurrection Ascension para salvar a un hombre que estaba en pecado. Por eso hoy, queridos amigos, le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos da. Hay un texto en el Evangelio que quiero que lo compartamos. Juan 3, 16, 21. Juan 3, 16, 21 nos dice, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas según Dios. Palabra del Señor. Es interesante lo que el Señor nos propone en el día de hoy. Y eso lo estamos viviendo en el mundo. La luz vino a los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Uno se salva o se condena según quiere también. Porque el único pecado que no se perdona, ¿cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es el alejamiento voluntario de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo no es blasfemar o bestemiar, como decimos en italiano, sino que usted sepa que ahí hay luz y usted prefiere la oscuridad, que la puerta está abierta y usted quiere no abrirla, que le están tendiendo la mano para comer y usted prefiere morirse de hambre, que Dios está con usted y usted le da la espalda a Dios. La luz vino a los hombres y los hombres prefirieron hacer por seguir los falsos ídolos que este mundo moderno nos presenta. Y hoy, con un corazón contrito y humillado, como nos dice la palabra de Dios, le vamos a pedir: Señor, auméntame la fe para poder creer. Concédeme la gracia de poder vislumbrar ese amanecer donde yo pueda con los ojos, con mi voz, con mis oídos, contemplar la gloria a través de tu presencia que tú quieres regalar con tu Espíritu Santo. Pero Señor, no me dejes caer en la tentación de mis vicios, de mis pecados, de mis errores, de la maldad de este mundo que me hace enceguecerme ante el alcohol, ante las drogas, ante el dinero, ante la falsedad de este mundo. Hoy le voy a pedir: Señor, quiero corregir mi camino, porque muchos de nosotros vivimos en un déficit con Dios, porque no hemos sido capaces de ser auténticos. Y hoy el Señor nos invita y nos hace un vehemente llamado a la conversión. El Señor hoy nos hace un vehemente llamado a la autenticidad. El Señor hoy nos hace un auténtico llamado a vivir una nueva vida. Señora, que no le pase lo de la loca. No le estoy diciendo loca a usted. ¿No sabe lo que le pasó a la loca? No sabe. ¿Quién sabe qué le pasó a la loca? En Colombia, donde hay muchos locos, lo llamamos nosotros manicomio. Ustedes también, ¿no? Había un manicomio donde habían muchos locos y contrataron una psicóloga para que mirara cuáles estaban menos locos. Entonces, la psicóloga empezó a observar la actitud y el movimiento de cada loco en el manicomio. Y en el manicomio había una piscina. Y cuando había la piscina, había un loco que estaba caminando por la piscina. Y de un momento a otro, el loco trastabilló, cayó, y el loco se hundió. Y venía una loca detrás. Y cuando esa loca mira la piscina y ve que ese loco no sube, la loca se tiró y sacó al loco. Y la psicóloga, cuando vio, quedó loca. Y se fue para la administración del hospital y le dijo: Señor gerente, esa señora arriesgó su vida por ese loco. Esa señora no está loca. ¿Quién entrega su vida por otro? Y el gerente le dijo, mire la carta, vaya usted personalmente y le da la noticia de que ya puede venir, ya puede salir del hospital. Y entonces llega la psicóloga y se va para la habitación de la loca y le tocó la puerta. Cuando le tocó la puerta, la loca abrió y le dice: muy buenas tardes, ¿en qué la puedo ayudar? Le dice la loca a la psicóloga. Y la psicóloga le dice: señora, Le tengo una noticia buena y una noticia mala. Y le dice la loca, dígame la buena primero. Y la psicóloga le dice, la buena es que hoy yo vi cómo usted arriesgó su vida por salvar a ese señor. Y eso no lo hace una persona en sano juicio, arriesgar su vida por otro. Señora, esta es su carta, ya puede salir de este hospital mental. Y la loca agarró la carta y dijo, bueno, muchas gracias. Y entonces, si esa es la buena, ¿cuál es la mala? Y le dice la psicóloga, la mala es que desafortunadamente el hombre que usted salvó se suicidó. Y le dice la loca, ¿se suicidó? Y le dice, sí, se suicidó. Esta mañana lo encontramos colgando en el baño. Y le dice la loca, ay no, él no se suicidó, yo fui que lo dejé secando. Que no le pase lo mismo de lo de la loca señora. Nosotros a veces, delante de Dios, a veces aparentamos una cosa y seguramente en muchas ocasiones somos otra. Hoy, queridos amigos, el hombre moderno está esclavo, pero nosotros somos esclavos cuando nos conviene. El Señor nos dice en su Evangelio, nadie puede servir a dos señores porque va a amar más a uno que a otro. Ese es el gran problema del hombre de hoy, que la tecnología, tanto modernismo, tanto materialismo, tanto hedonismo, está confundiendo y está alejando del hombre, lo está alejando de las buenas intenciones para con Dios. Y nosotros somos muy fáciles para cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Y por eso el Señor todavía está triste y llorando en esa cruz, porque los hombres se han alejado voluntariamente de Él y han preferido el pecado a la gracia. Dice Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. Y Romanos 8:5 comparte ese criterio diciendo, los que viven según la carne no piensan más que en la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en los que ansían la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Hoy, queridos amigos, al escuchar la palabra, le vamos a pedir al Señor algo muy importante en este retiro. Señor, hoy yo quiero restaurar la grandeza de tu divinidad en mi vida y quiero recuperar la dignidad perdida por el pecado y por las sombras y por los vicios en los que vivo. Le voy a pedir al Señor que la felicidad no siga siendo disfrazada por todos aquellos fantasmas que coquetean mi vida, que maquillan la gracia de Dios y que me distraen de las buenas intenciones y de la presencia que Dios quiere tener en mi vida. Y le voy a pedir al Señor, Señor, yo quiero hoy una nueva vida. Esta parroquia tiene un nombre muy especial y ese mismo nombre le voy a pedir al Señor que lo pongamos en práctica y sirva como un eslogan y como un objetivo en nuestra vida cristiana. Señor, yo quiero resucitar a una nueva vida. Yo quiero rescatar lo que el pecado ha denigrado, ha destruido. El Señor debe estar preguntándose por qué los hombres son así, ingratos. Todavía manda a su propio hijo pensando que lo iban a respetar y a él mismo lo matan, lo vituperan, lo destruyen, lo insultan. Y el Señor en la cruz, en el patíbulo de la cruz, tuvo, yo digo, todos los que escucharon el CD de las siete palabras, el maravilloso, entre comillas, el maravilloso descaro de decir a su asesino: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hasta le prometió el paraíso a un ladrón. Por eso los caminos del Señor son misteriosos. Y la felicidad del hombre moderno es buscar y darle placer a sus sentidos, a sus instintos. Pero el Señor nos dice totalmente lo contrario. Ese no es el camino. No caigan en los pecados de la carne, porque la carne, carne es. Recuerde lo que nos dijeron el miércoles de ceniza. Oiga, Señor, porque se le inclina y se deja dominar por una copa de alcohol. Oiga, joven, porque se deja destruir y esclavizar por un poco de cocaína o de marihuana o de droga. Recuerde, señor y señora, joven, niño, adulto, que usted es tierra, polvo, y en polvo se va a convertir. Y esa invitación de todos los años: conviértase y crea en el Evangelio. Por eso les hablaba del déficit de la fe, porque aunque usted no lo sepa, dentro de la teología nosotros estudiamos lo que se llama la economía de la salvación, que es el plan que Dios ha preparado para todos nosotros, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que el demonio está ahí acechando, buscando a quien devorar. Y nos dice San Pablo: resístanle firmes en la fe. Y no se dejen coquetear por este mundo tan moderno. Señora, en mi país, luciérnaga es como un animalito que brilla. En su país también, ¿no? Usted es colombiana. O nosotros la llamamos también cucuyo. Entonces, ¿cómo le parece que se encontró la serpiente con la luciérnaga? Se encontraron los dos, la serpiente con la luciérnaga. Y cuando se encontraron la serpiente con la serpiente iba a acabar con la luciérnaga y le dice la luciérnaga: serpiente, antes de que me mates y que acabes conmigo, te quiero hacer tres preguntas. Y le dice la serpiente: pregunte. Y le dice: ¿yo pertenezco a tu dieta alimenticia? Y le dice la serpiente: no, usted no pertenece a mi dieta alimenticia. ¿Yo le he hecho algún mal? Y le dice la serpiente: no, usted no me ha hecho ningún mal. ¿Yo le he hecho algún mal a su familia? Y le dice la serpiente: no, usted no ha molestado a mi familia. Y le dice la luciérnaga: ¿y entonces por qué quiere acabar conmigo? Y le dice la serpiente: porque usted brilla demasiado. Esa es la vida del cristiano que vive en gracia de Dios. Cuando nosotros brillamos demasiado, el demonio y las tentaciones del demonio siempre están ahí, tratando de desequilibrar la balanza, de desestabilizarnos espiritual y emocionalmente para que caigamos en la esclavitud del pecado y de los vicios. Pero Pablo nos dice: resístanle firmes en la fe. Y el Señor es tan bueno que dice: la puerta es esa por la que tienen que entrar, muy estrecha. Sin embargo, a nosotros nos gusta la comodidad de este mundo. Y el Señor nos muestra un camino totalmente diferente. Y miren, el camino no es ese lleno de flores y de rosas. Es ese camino lleno de espinas. Por eso el que quiera seguir a Jesús, tome la cruz de su vida y sígalo. Pero no es fácil seguir al Señor, porque se cansan. ¿No es cierto que la vida de muchos de ustedes es muy dura, señora? Con ese hombre que la dejó sola, con tres hijos. Por ese hombre que usted daba todo y se fue con otra. Desgraciado, perdón, que Dios lo bendiga. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de tomar la cruz, pero que no le pase lo de aquel señor que le decía: Señor, esa cruz tan pesada. Y entonces habían tres hombres que caminaban con tres cruces. Todas esas cruces, mire, eran como yo, y la cruz era como de 2 metros. Cada uno cargaba la cruz de 2 metros. Y en la vida espiritual hay gente que es muy floja y que siempre le está preguntando: Señor, ¿por qué mi mamá murió? ¿Por qué mi hijo murió? ¿Por qué mi hermano tiene cáncer? ¿Por qué no me dieron la residencia? ¿Por qué me deportaron a mi hermano? ¿Por qué? Y siempre estamos en la vida de la fe preguntando el por qué, y por qué, el por qué. Y siempre, cuando usted está preguntando, siempre, por qué, no está tomando la cruz de la vida con responsabilidad. María no entendía cómo ella, sin tener relaciones con nadie, había quedado embarazada. Sin embargo, dijo: ah, pero si así tú quieres, mi Dios, yo soy la esclava del Señor, que se haga tu santa voluntad y no lo que yo quiero. Sin embargo, nosotros, los católicos, los cristianos, cuando el Señor nos dice: el que quiera seguirme, que tome la cruz de su vida y que me siga, nosotros no queremos tomar esa cruz. Y estamos diciendo: Señor, por favor. Entonces esos 3 hombres tenían la cruz y el Señor los estaba probando. Y había uno que lloraba: Señor, esta cruz tan pesada, tan pesada. Y estaban caminando por el desierto. Y habían 2 que trataban de seguir, pero uno se ranchó, se paró en medio del camino y empezó en oración a gritarle: pero ¿por qué, Señor? Si tú quieres el bien para los hombres, ¿por qué me haces sufrir de esa manera? Y entonces el Señor se le presentó y le dijo: entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice: Señor, córteme por favor un poquito, porque esa cruz es muy pesada. Y entonces el Señor llegó y la cortó y le dejó la cruz, era de 2 metros, y le dejó la cruz de 1 metro. Y entonces el hombre, ya con esa crucecita de 1 metro, empezó a caminar y se le pasaba a los otros y lo miraba: mira mi cruz, mira mi cruz. Y los otros con esa cruz pesada. Y siguieron caminando cuando por allá, en el desierto, se abrió la carretera. Y habían que cruzar un abismo. Pero para cruzar el abismo para cruzarlo era de 2 metros. Y los de las cruces pusieron su cruz y pasaron. Y el de la otra cruz empezó a decir: ¿y yo que la corté? Y le pedía al Señor: Señor, dame la cruz otra vez. Esa es la vida de los cristianos. Tomemos la cruz de la vida con alegría, con responsabilidad. Nunca dudemos, nunca preguntemos. Porque así como yo preguntaba: ¿por qué si tenía este compromiso con ustedes hace como 5 meses y de un día para otro me cambian el plan? Yo le decía al Señor: ¿por qué? Y cuando terminó el funeral, ahí me di cuenta, ¿por qué? Dios tiene un propósito en medio del dolor, del sufrimiento, de la tragedia, de la muerte. Como aquella señora, Elsa, una señora que tiene cáncer hace varios años en mi parroquia, en la iglesia de Holy Name of Mary en Valley Stream. Todos los domingos a misa, misa de sanación, retiros, ella con su pelito disminuido en su cabeza, con su cara más bien pálida, delgada, cerraba sus ojos, oraba con una fe muy grande, y me dijeron antier que le dieron 2 semanas de vida. Y ayer la fui a visitar, estaba su esposo y sus hijos ahí, y ella ahí con las manos estiradas, muy desmejorada, y le pregunto: Elsa, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Tratando de darle coraje y alegría. Y ella abre sus ojos y me ríe y me dice: Padre, bendecida. Cuando me dijo bendecida, me tragué mi saliva. Y yo dije: qué grande es la fe de esta mujer. Bendecida y tiene menos de 2 semanas de vida. Esa es la grandeza de la fe. Y el que persevera hasta el final se salva. En medio de tantas pruebas, de tantas vicisitudes y tribulaciones que la vida nos da, hoy le voy a pedir al Señor: Señor, yo quiero perseverar en la fe y que cuando vengan la sombra y la maldad de este mundo, todos los coqueteos de este mundo moderno que tienden a separarme de ti, de tu gracia, Señor, no me dejes caer en la tentación de este mundo. No me dejes esclavizarme por este mundo. Y después le dije al esposo: agárrele la mano a su esposa y a su hija, venga por aquí. Y empezamos. Padre nuestro, después el Ave María. Nosotros en nuestra iglesia tenemos el hábito que cuando estamos agarrados de las manos y decimos gloria al Padre, levantamos las manos. Y entonces en ese momento terminamos el Ave María y yo dije, no levanté las manos por respeto a que ella estaba muy débil. Y ella tenía los ojos cerrados y cuando digo gloria al Padre, ella levantó sus manos y nos la hizo levantar a todos, dándole la gloria a Dios en medio del dolor y de la muerte. Dándole la gloria al Señor en medio del sufrimiento. Aceptar hasta esos momentos de tristeza y de sufrimiento. Hasta allá tiene que llegar nuestra fe. Por eso, queridos amigos, pidámosle al Señor una gracia. Señor, Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos de la vida pasada. Quitémonos la ropa sucia que hay en nuestra vida que está contaminada con deseos engañosos, con esas felicidades ficticias que este mundo moderno nos presenta. Y hoy, queridos amigos, pidamos al Señor que el que controle mi vida sea yo, con la ayuda de Dios, para que el Espíritu de Dios siempre venga a mi vida y que yo sepa, como dice San Pablo, que yo he sido creado por Dios y para Dios. Por eso, yo siempre, cuando voy a predicar a otros estados o a otros países, cuando yo voy a un grupo, a cualquier grupo, cuando me toca predicar esta clase de temas, yo le digo: oiga, Señor, ¿usted por qué se está alejando tanto de Dios? ¿Usted está viviendo la filosofía de los griegos en su vida? Padre, ¿cuál es la filosofía de los griegos? La filosofía de los griegos es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como dice mucha gente, me decían unos amigos en Italia: hombre, Fernando, es que esta vida es tan cortica y es que mi juventud yo la tengo que aprovechar. Y yo le digo: ¿y cómo tienes que aprovechar la juventud? No, si mi cuerpo me pide licor, yo le doy licor. Si mi cuerpo me pide drogas, yo le doy drogas. Si quiero estar con una mujer o con lo que sea, estoy porque mi cuerpo quiere. Y tengo que darle rienda suelta a mi cuerpo porque algún día me envejezco y me muero y ya no puedo hacer nada. Y yo le decía: ¿qué manera de pensar tan obsoleta? ¿Qué manera de pensar tan triste, tan degradante, tan, digámoslo así, no solamente digámosla inmoral, sino ignorante? Porque si usted conociera el don de Dios, si usted conociera la gracia de Dios como la samaritana, que le dice: mujer, si tú conocieras quién te está pidiendo de beber, me pedirías a mí que yo te doy un agua de la cual nunca tendría sed. Señor, llevo tantos años sacando agua de este pozo y siempre cansando, dime dónde puedo sacar un agua donde nunca más tenga sed. Y le dice el Señor: yo soy el agua viva. El que toma de esta agua nunca tendrá sed. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se salva sino por mí. Aquellos que viven esa vida desenfrenada, aquella vida de esa filosofía materialista, aprovechemos esta vida porque mañana, claro que mañana se va a morir, pero cuando se muera, recuerde que este cuerpo va a quedar reducido a tierra y usted va a ser juzgado por la vida que Dios le dio, porque usted está administrando este cuerpo y esta alma. Y hoy le vamos a pedir al Señor una gracia muy especial, la gracia de ser fieles a Dios. Y aunque Dios es tan bueno, que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él siempre permanece fiel a nosotros. Hoy vamos a hacer un compromiso, queridos amigos. Preguntémonos, ¿qué es lo más difícil para usted en la vida religiosa que lo hace alejar más fácilmente de Dios? ¿Qué es lo que más le cuesta vivir la fe con autenticidad? No me lo diga, señora. ¿Qué es lo que más le cuesta? Pregúntese. Hoy vamos a hacer una terapia espiritual para que nos liberemos, para que cuando termine este retiro, ustedes puedan decir, Señor, gracias, porque hoy he reconocido y reconozco que yo vivía en sombras, en pecado, y tú quieres que yo viva a plenitud la vida de tu espíritu, la vida de la gracia. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Levanten la mano los que tienen enemigos. Ay, cómo levantaron la mano. Hoy la palabra enemigo tiene que desaparecer del vocabulario cristiano. ¿Sabe por qué? Porque ese es otro problema del hombre. Tomás de Jobes decía, el hombre es un lobo para el hombre. Y si ustedes miran, se preocupa más el mundo de crear armas nucleares. Invierten más en guerra, en armas, en muerte, en sangre. Dice que para defender la vida, ¿cuál defender la vida? Mire lo que está pasando en Japón. Y lo que va a pasar aquí, y lo que va a pasar en todo el mundo. ¿Cómo puede interpretar que un tsunami venga y se lleve todas esas poblaciones casi como una visión apocalíptica? Como decía un hombre al lado cuando pasó lo de Japón, yo iba a entrar a la iglesia y le va diciendo un hombre, un amigo mío al otro, ¿viste lo que pasó en Japón? Y le dice el otro, ¡ay, Dios mío! Esos barcos, ¿cómo eran? Como de papel. Y esos avioncitos parecían de mentira. Y esos carros. Y le dice el otro, ¿te imaginas dónde pase eso aquí en Nueva York? Y le dice el otro, ¡ay, no digas eso! Que Dios me agarre confesado. Ahí sí piensan en Dios. Ahí sí piensan en Dios. Y es que cuando usted cierra los ojos, no sabe si los va a abrir. Cuando usted se monta el carro, no sabe si va a llegar. Como me decía una señora, ¡ay, Padre Fernando! Yo no sé por qué en la iglesia me dio una trombosis. En plena iglesia, un domingo de Ramos, me decía ella. Y si yo estaba rezando, ¿por qué Dios permitió que me pasara eso? Ahora yo tengo un miedo muy grande ir a la iglesia porque de pronto me va a dar otra. Y yo le digo, señora, siéntase contenta y feliz, porque si se muere de una vez y hacemos el funeral. No se preocupe cuando se va a morir, cuando va a vivir, cuando va a pasar esto. Uno se muere en cualquier momento. O usted prefiere morirse en medio de latas podridas en un accidente. Dichosa usted que después puedan decir que murió en la iglesia. Eso no es ninguna desgracia. Y es que usted tiene un día para nacer y un día para morir. Y qué lindo que en un momento de oración usted se muera. ¿Cuál es el problema? Dios nos ama demasiado. Pero aquellos que permanezcan firmes en la fe se salvan. Y cuando venga la muerte, usted va a decir, Señor, pobre, rico, enfermo, saludable, con o sin, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Hoy, queridos amigos, pidamos al Señor que nos ayude a liberarnos de la esclavitud de este mundo, que quiere envejecer nuestra vida de gracia. Y la invitación de San Pablo, ¿cuál es? Ser nuevas criaturas. Como nos decía Efesios 4:22, pasando de la vida de pecado a una vida de gracia. Así, queridos amigos, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hoy, vicios, pecados que hay en mi vida, a los pies de la cruz los pongo. Y aquellos pecados ocultos que nosotros tenemos, de los cuales de pronto nunca hemos confesado, le vamos a decir: Señor, apiádate de mí porque soy un gran pecador. Y le voy a pedir: Señor, no me tengas en cuenta los pecados de mi juventud, y dame hoy la oportunidad de empezar a vivir una nueva que brota de tu amor y de tu misericordia. Entonces, amigos, las iniquidades, las concupiscencias, son enormes ataduras que mantienen cautiva a una persona en el pecado. ¿Se puede ser un creyente pero esclavo al mismo tiempo del pecado? ¿Qué pregunta? Mire, podemos decir que amamos a Dios, pero sin embargo, ¿vamos a misa? Esa es una de las grandes preguntas que yo me hago. ¿Cómo la gente llena las iglesias en Semana Santa? Un amigo mío por allá, en una parroquia, llegó tarde del trabajo y ya se terminó la ceremonia, y cuando cerré me tocó la puerta: Padre Fernando, ábrame por favor, que me quiero poner la ceniza. Y me hacía así: Padre, la ceniza. Y yo le dije: pero ya cerramos. Padre, es que si no me echa la ceniza no puedo dormir. ¿Pero por qué no puede dormir? No, porque a mí me enseñó mi papá y mi mamá que cuidado con no ir al miércoles de ceniza, porque eso era un pecado muy grande. ¿Y usted viene a misa los domingos? No, padre, yo solamente vengo a misa el miércoles de ceniza cuando me queda tiempo. Y en Semana Santa también. En Semana Santa voy a misa, padre, pero solamente esos 2 días. ¿Pero por qué? Ah, padre, porque a mí me enseñaron así. Hoy, queridos amigos, qué vergüenza que Dios lo haya entregado todo y el hombre le dé tan poco a Dios. Ustedes no se dan cuenta de que si cuando van a misa y el padre levanta el pan y el vino y dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Sin embargo, los hombres no quieren hacer la memoria de Dios, porque saben que comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo implica permanecer y vivir en gracia. Sin embargo, el hombre prefiere vivir en pecado, y sin embargo se atreve a decir que lo alaba y lo adora, pero sin embargo vive en pecado. Y sin embargo les hice la pregunta: ¿quién tiene enemigos? Y algunos se atrevieron a levantar la mano: tengo enemigos. Pero ese no es el camino que Dios nos da. Que si hay alguna persona incómoda en su vida que le ha hecho mal, que no la quiere, pero si usted no perdona, no se sana. Y si Dios perdonó a sus propios verdugos, ¿yo por qué no soy capaz de perdonarle a esa señora que me sacó la lengua? O tal vez usted me podrá decir que es muy difícil perdonar a ese hombre que cuando usted era joven la dejó embarazada, o con esos hijos luchando sola en la vida, o golpes, insultos que recibió de ese hombre. Y usted ahora, en medio de la lucha, trata de subsistir en medio de las pruebas, luchando por sus hijos. Parece que la conociera usted. Hoy vamos a hacer la primera terapia. Y en este retiro, usted no se va a ir hasta que terminemos la bendición con el Santísimo. Van a poner sus manos sobre sus piernas. Cierren un momento sus ojos. Y hoy vamos a pasar de las tinieblas a la luz. A la luz, porque el hombre prefirió la oscuridad. Señor, me siento tan avergonzado de saber todo lo que tú has hecho por mí, y sin embargo, yo no he sido fiel a tu palabra, a tu presencia, a la invitación que me haces todos los días. Señor, perdóname, porque no soy perfecto, porque he cometido tantos errores. Perdóname. Hoy quiero empezar a vivir una vida de gracia. Quiero recomenzar de nuevo, porque perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí mis privilegios y fantasías cuando era niño, pero gané la oportunidad de creer y de vivir libremente. Perdí a mucha gente que quise y que me amó, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos de la vida porque lloraba en vez de sonreír, pero descubrí que es sembrando amor como se cosecha amor. Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero junto a ese perder, hoy intento ganar, y hoy estoy ganando la gracia de Dios en mi vida. Porque siempre es posible luchar por lo que amamos, y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Y hoy, Jesús, en tu nombre, quiero recomenzar. No importa los momentos tan tristes y tan amargos que viviste cuando eras niña. No importa esos momentos de soledad y de angustia que han marcado tu existencia por tantos años. Lo que importa es que Jesús es el único amigo que permanece fiel en medio de la soledad, en medio de las pruebas. Y cuando te sientas desfallecer, no olvides que Jesús está ahí para levantarte. Señor, tú conoces mi vida, esa vida tan triste que viví. Hoy quiero levantarme de las cenizas como el ave fénix, sin mirar hacia atrás, sin llorar por lo duro de la vida, y quiero recomenzar de nuevo. Recuerda que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. En realidad, a Dios no le interesa tu pasado. A Dios lo que le interesa es que tú quieras recomenzar por ponerte de pie y caminar a su lado, sin miedos, sin dudas. Señor, perdóname, porque no he sido un buen esposo, porque no he sido una buena esposa, porque no he sido un buen hijo, porque no he sido un buen amigo. Perdóname, Señor. Hoy quiero recomenzar de nuevo y quiero pasar de las tinieblas a la luz porque tengo vicios, Señor, que me esclavizan y que me atan, que me seducen, que me atrapan y que me hacen pecar con facilidad, Señor. Señor, tócame. Hoy quiero empezar a vivir una nueva vida. Perdóname. Y ayúdame a perdonar aquel hombre o aquella mujer que me hizo tanto daño. Aquel hombre o aquella mujer que abusó de mí cuando yo era un niño, cuando yo era una niña. Aquel hombre que se fue con otra, o aquella mujer que se fue con otro. Tócame, Jesús, y ayúdame a liberarme de los fantasmas del pasado. A los pies de tu cruz, el cielo y la tierra se unen, y que una gota de tu sangre caiga sobre mí, para que yo pueda reconocer la grandeza de tu sacrificio. Tócame, Jesús, y no me tengas en cuenta los pecados de mi juventud. Ahora te invito para que pongas tus manos sobre tus hombros en X, cómodo. Y en este momento, Jesús va a entrar en tu vida. Va a entrar en tu vida. Jesús está entrando en tu corazón. Dile cuál es el motivo de tus lágrimas. Dile cuál es el motivo de tu sufrimiento. Dile cuántos momentos de sombras viviste en tu vida. ¿De qué estás arrepentido o de qué deberías estar arrepentido o arrepentida? Señor, perdóname porque cuando era joven no te conocía, Señor. Ayúdame a brillar como la luciérnaga. Y aunque la tentación y el mal de este mundo quieran atraparme y destruirme, ayúdame a permanecer firme en la fe. Que yo brille, Señor, y que las sombras no disminuyan mi brillo. Ayúdame a brillar, Señor, y ayúdame a continuar y a perpetuar el sacrificio tan grande que tú hiciste por el mundo, que tú hiciste por mí. Yo soy un hombre caído por el pecado, pero redimido por tu sangre. Bendíceme, Señor. Y dame la oportunidad hoy de levantarme y empezar a vivir una nueva vida, Señor. Ahora habla con Jesús y dile de que estás arrepentida en tu vida. ¿Qué es lo que quieres que Él te perdone? Pídeselo con fe, porque en este momento el Señor está contigo. Contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, Señor, pero tú eres tan bueno que siempre me perdonas. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame. Cámbiame a mí. Que cambies a otro, cámbiame a mí. Gracias, Señor. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí. Él vive en mí, no le temo al mañana. Él vive en mí. Quiero ser luz para que otros puedan llegar a ti. Quiero ser puente, Señor, para los que no pueden atravesarlo. Yo sea un instrumento para que atraviesen. Usa mis ojos, usa mi boca. Tócame, Jesús. Hoy quiero ser un hombre nuevo. Hoy quiero ser una mujer nueva, un niño, un joven nuevo, Señor. Gracias por esta bendición que estás derramando en mi vida, Señor. Ahora, abre tus ojos lentamente. Respira 3 veces. Bota tu dolor y tu tristeza, tu angustia. Ahora respira 3 veces más y llénate del don y de la bendición que hoy el Señor quiere regalar en tu vida. Y secándote sus lágrimas, pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por la bendición que hoy está derramando en cada uno de nosotros. Démosle gracias porque hoy es un día de gracia y de bendición para esta comunidad, para todos los que nos escuchan. Porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Porque aunque los hombres hayan preferido las tinieblas a la luz, hoy yo he preferido la luz a las tinieblas. Por eso, Señor, te doy gracias por esta bendición tan grande que estás derramando en esta comunidad. Y ahora, para terminar esta primera charla, démosle gracias al Señor. Escuchen muy bien esta oración. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso, Señor, volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Yo amo, vivo, sonrío y sueño. Hay otros que lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Por todo, gracias, Señor. Por todo. Por todo. Por todo. Démosle un aplauso fuerte a Jesús.